es SS, Montesino Improperia, con Emerson al son. Cortando de la ala, pa' que la veáis. Impropio en el mic, desmenuzando tu postura de mierda. Verso daga marca la tierra, así que no lo cruciferra. Tanto que habla y se cree el mejor este One Hill. Solo veo tu agónico perfil, cada vez más débil, vieja peta. El tiempo pasa la cuenta, con H en el cráneo mueren los pitos 80. Más loco, cada vez más loco, sigue dando manteca a los 60. Puto la concha y tu madre, que mierda entiende lo que este. Yo llamo vulgar, intenta lo que el hacer inventa. Almeja, no serví pa' este morri. Cabalga con tu herradura de goma y no digáis que ni Bobby. Yo prefiero pasar por Juan, mi besa camuflase, habláis de más. Esta misma cera mañana te la sacará, inflate, no quedará y ahí quedará, esperando el que lo rescate su mamá. Estamos todos vivos, que aquí usted no baila y se nota. Estamos viendo como tu equinosis convulsiva, Julián, con nota. Hoy está bonita tu ropa, le dais color, te la compró tu mamita. Te pregunto en cuántas cuotas, hijo de puta, las manos se te amputan. Esa gana de hablar de mí, yo solo aquí libero el río va que hay en mí, mostrando la sinceridad frente al mí. Dime quién controla el área, si con rabia se marcan los textos. A conciencia, bacteria y decencia, buscando el efecto. Razón y contexto, pasión y defecto. Plan para expertos, pacto de perros. Si para hacer un buen rap no se usan fierros. Si erro palabras me cuelgo, si vuelvo a este sitio me aferro. Riegos al suelo, puedo romper tu anhelo. Cuelgan de un filo, cuelgan del cuello. Aliméntese de esto, sea sincero. Si viene con la beca ya no le creemos. Si viene de listo le echamos el pelo. No sobran palabras pa' eso, que wea. Si a la final le sobra, no espero que Columba la vea. Su seca le hidrato con una mea, pa' que la crea con juega. Finge llevar a escuela. Tienen toda la wea en bandeja, salte la reja. Si su vieja no deja salir, puedo escribir mil textos de ti y enseñarte a vivir. Me río de ti, de tu modo absurdo. Dudo que crea a mí con esta prosa que escupo, loco. Con esta prosa que escupo. Vamos sobre el beat con el mic, insolencia musical y maestri. Alex N y muere el enemigo con estos MCs, expertos narradores de tu déficit, de tu déficit. Vamos sobre el beat con el mic, insolencia musical y maestri. Alex N y muere el enemigo con estos MCs, expertos narradores de tu déficit, de tu déficit. Amo esta calle. Pero a veces la odio, porque aunque siempre es triste, me parece más triste cuando te espero en vano.